El pedido de emergencia agropecuaria es un procedimiento que los municipios tienen para que cuando hay en el distrito alguna excepcionalidad climática, ya sea por sequía o por inundación, puedan pedir beneficios fiscales y crediticios de la provincia y posteriormente de Nación. Nosotros lo que hicimos fue el primer paso, donde se convoca a una reunión de la mesa de emergencia local, en la que participan el municipio, la sociedad rural, en este caso el Círculo de Veterinarios, el Banco Provincia y el Banco Nación. A partir de ahí, el municipio solicita a las autoridades provinciales que tomarán ese pedido y en la reunión siguiente de la Comisión de Emergencia y o Desastre Agropecuario Provincial, SEDAVA, ponen el pedido sobre la mesa. Ahí también hay representantes de las entidades, de los bancos y del propio Ejecutivo Provincial, y determinan si se otorga o no la condición de emergencia y o desastre agropecuario para el distrito. A partir de ahí, la gobernadora en este caso emitirá un decreto y se le dan los beneficios a los productores del distrito que lo soliciten de manera individual de prórroga en el pago del impuesto inmobiliario en el caso de que tengan emergencia. Esto significa que tienen una afectación en el campo de entre un 50 y un 80% de su capacidad productiva, o directamente por el periodo que se otorga la emergencia no abonan ese impuesto en el caso de que tengan desastre. Desastre es cuando la afectación productiva supera el 80%. En cuanto a lo crediticio, sea emergencia o desastre, se posponen por el mismo periodo que se otorga el pago de las cuotas de los créditos que tenga el productor para con el banco. Debería otorgarse en función de que nuestro distrito es un distrito que mayormente es ganadero, que viene desde el mes de octubre con una caída en el régimen de lluvias muy sensible. Hay un relevamiento que hizo la Sociedad Rural de Cañuelas, donde el promedio en los últimos 55 años de las lluvias caídas entre el mes de octubre y el mes de marzo es de 667 milímetros, y la medición desde octubre del año pasado a marzo de este año hasta el día 13 fue de 174 milímetros. Esto es, solamente en ese periodo cayó un 26% de lo que históricamente y en promedio cae, y hay una deficiencia de 500 milímetros. ¿Qué pasa? Y hago referencia a la ganadería por este sentido. Cuando la oferta de pastos del otoño es la que habitualmente le permite a los animales ingresar con un mejor estado corporal a lo que naturalmente es una deficiencia en la oferta forrajera del invierno, en este caso tenemos una importante sequía que está afectando la oferta forrajera, con lo cual un animal el invierno lo encararía ya con una deficiencia, y la primavera, que es el otro momento en que la oferta de pastos se recupera, claramente queda demasiado lejos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ese productor que hoy está consumiendo reservas que hizo o que hoy está suplementando pueda tener el acompañamiento del Estado en el marco de la ley provincial para que justamente pueda tener un amortiguamiento en este incremento de sus costos, o en su defecto aquel que no pueda suplementar o que no tenga reserva va a tener que sacar animales del campo y alivianar, como se dice tradicionalmente, la carga. Primero tiene que reunirse la Comisión Provincial. La Comisión Provincial es la que va a determinar el tiempo por el cual va a otorgar la emergencia, y a partir de ahí, en ese periodo de tiempo que determine la autoridad provincial, es donde se van a dar los beneficios. Si la autoridad provincial determina que el beneficio fuese, hipotéticamente, desde el 1 de enero al 1 de julio, ese será el periodo en que se prorrogarán los vencimientos eventualmente, o se excepcionará en el caso que corresponda. Pero insisto, es el momento en que se cristaliza desde qué fecha a qué fecha se otorgan los beneficios para el productor. En el distrito todavía no hay un relevamiento puntual. Esto se hace a partir de un pedido distrital. Esto es, uno ha hecho sí un relevamiento zonal macro y hay una afectación que supera el 50% largamente.